como a través, soprattutto, sobretodo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión. Mi nombre es Andrea Alvarado Vargas y yo formo parte de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, conocida como Red Mica. La Red Mica nace hace casi unos 7 años. Agrupó a comunicadores, comunicadoras, periodistas, gente que trabaja en los medios, digamos, alternativos, algunos medios de la universidad, académicos y académicas de la comunicación, que nos reunimos a conformar un espacio de discusión donde pudiéramos externar los temas que nos preocupaban con respecto a la comunicación en general, los monopolios de los medios de comunicación, la calidad de lo que se produce en Costa Rica, las limitaciones que tiene la gente para poder tener sus voces en los medios y todo eso de cara, digamos, al tema de la libertad de expresión y al derecho de la comunicación. Tenemos una ley que es de 1954, ¿verdad? La conocida como Ley de Radio, que es una ley absolutamente obsoleta, que no considera realmente la libertad de expresión en el sentido de que asegure que otros espacios o que otros sectores de la sociedad puedan efectivamente hacer uso de la libertad de expresión. Entonces, también intentamos lograr incidencia en los espacios de toma de decisión, en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero encontramos casi que un ambiente nulo, es decir, un espacio gubernamental que consideraba y que bueno, sigue considerando que este es un tema exclusivo de discusión para los actuales concesionarios. Es decir, los dueños de los medios son los únicos que tienen derecho a discutir sobre el tema de los medios. Y entonces decidimos que el mejor camino era crear nosotros un proyecto de ley que asegure que la sociedad costarricense, todos los sectores de la sociedad puedan efectivamente tener libertad de expresión y que eso se traduzca en tener espacios en los medios y tener la potestad inclusive de tener sus propios medios de comunicación. Estamos proponiendo una ley que obligue al Estado a que le otorgue concesiones de radio y televisión a diferentes sectores organizados, a comunidades rurales, que cree la figura de las radios comunitarias que existe en muchos países de América Latina para que las propias comunidades puedan organizarse y tener sus medios locales. Estamos exigiendo que la televisión digital sea una oportunidad para que existan más concesionarios y no una oportunidad para que acaparen, para que concentren más los mismos que ya tienen medios de comunicación. Estamos pidiendo que paguen por el uso del espectro lo que tienen que pagar y no 3,000 pesos al año, ¿verdad? Un ridículo porque están lucrando. El problema no es que lucren. En todos los países hay medios cuyos fines son comerciales. Lo que estamos pidiendo es que los que comercian paguen por el uso al Estado de ese espacio que nos pertenece a todos. Y que por otro lado hay una balanza que permita que existan medios no comerciales, medios cuyo fin no sea solamente el lucro, para que existan los pesos y contrapesos que necesita tener una democracia. Nosotros necesitamos que toda la ciudadanía, aquella gente que dice estoy harto de ver esto y esto en los noticieros, estoy harto de que solamente pueda recibir este tipo de información, quiero otras cosas, quiero informarle a mi comunidad lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, podamos exigirle a eso al Estado, porque estamos hablando de un recurso que nos pertenece a todos. Entonces, en este momento, nosotros estamos desplegando por todo el país y por muchas comunidades hojas de firmas para que la gente firme apoyando que este proyecto de ley entre la corriente legislativa y se le dé un trámite de iniciativa popular. Eso significa que tendrá que discutirse en 2 años legislativos, ¿verdad? Máximo, y que vaya apoyado con 154 mil firmas, que es lo que nos exige el Tribunal Supremo de Elecciones. Así que a toda la gente que nos escucha, le pedimos que nos apoye, que en la página web www.leyderadioytele.org, ahí pueden descargar hojas de firmas, ahí está el proyecto de ley completo si quieren leerlo. Si quieren hacerle aportes, mandarnos comentarios, todo eso se vale, pero sobre todo que nos ayuden con su firma y ojalá que nos puedan ayudar también a conseguir firmas. En un muro escribió, nos mean y los diarios dicen llueve.